Hola, ¿cómo va la semana? Desde la curva de Berraimundo, Florencio Varela, pegaditos a la FM Radio Juventud, te saludamos y te invitamos a oír el programa de la Iglesia Evangélica Bautista, Jesús es el Camino. ¿Sabía usted que cada día su cuerpo está cambiando, transformándose? Hay células de su cuerpo que están muriendo y otras que están naciendo. Esto nos enseña un interesante proceso de cambio y transformación que hace justamente que sigamos vivos. Pero nos enseña una lección que podemos aplicar a nuestra vida espiritual y psicológica. Y esta lección yo le llamo el principio de muerte y resurrección. El doctor Guillermo Luna María es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el Dr. Luna María tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae en su vida el mundo de hoy. Hola, le habla Guillermo Luna María. Usted hoy se levantó y millones de glóbulos rojos forman parte de la sangre. Estos se murieron y millones nacieron para poder seguir alimentando a su cuerpo con oxígeno. Y también estos glóbulos rojos llevan los alimentos que cada parte del organismo necesita. De no ser así, usted hoy estaría muerto. Es que la vida está formada justamente por muerte y vida. Así como nuestro cuerpo nos demuestra permanentes lecciones en este aspecto, esto se debiera extender a otras facetas de nuestra vida. Imagínese si usted continuara pensando hoy como cuando era un niño pequeño o como cuando era un adolescente. Si no ha habido un terminar con el niño que está en cada uno, una persona no podrá comportarse con una vida adulta. Tal vez su compañero, su compañera, sus hijos se han referido a usted como adulto como si tuviera usted un comportamiento infantil, que los demás pueden estar rechazando fuertemente, seriamente. Si usted es un adulto, se espera una conducta lógica y más madura que las conductas de un niño o de un adolescente. Si usted se ha casado hace varios años y no ha habido muchos cambios en la relación de pareja, tal vez es así porque no se murió el mío personal para dar lugar al nuestro de pareja. Usted sabe que la mejor manera de tener un matrimonio exitoso es poder fundir el mío con el otro, aun cuando mantenga cada uno su personalidad, su vida y su individualidad. Es necesario tener un acomodamiento del uno al otro, tener una complementación que favorezca la formación del nuestro, de un nuevo ser que debe crecer en la medida en que se relaciona correctamente la pareja. Muchas personas siguen viviendo una vida egocéntrica y solitaria, infantil, aún después de casados. Si no se mueren los personalismos, la vida individual, para formar ese nuestro, nunca dará lugar realmente a una vida de pareja. Una vez más está presente el principio de muerte y resurrección. En la vida espiritual Jesús lo expresó así: el que ama su vida la perderá y el que pierde su vida la encontrará. En otras palabras, si usted quiere conservar su vida natural, la que heredó de sus padres, separada de Dios como fuente de su vida, llena de hábitos enfermizos, perderá la verdadera vida nueva que Jesús ofrece. Si usted quiere decidir que quiere perder o renunciar a su vida de vivir como se le antoja y se sujeta a Dios y a su plan para usted, entonces habrá encontrado la vida con mayúsculas, una vida que lo renovará y transformará cada día en un verdadero proceso de muerte y resurrección. Le animo a pensar y participar del ciclo natural de todas las cosas, un ciclo de muerte y resurrección. No lo vea como algo extraño, sino como algo normal, útil y saludable, que le puede renovar en cada área de su vida. El Dr. Luna María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarla en su tarea de aprender a vivir. Te invitamos a escuchar en forma personal consejos para tu vida similares a este, en nuestro lugar de reunión ubicado en la calle Santiago Derqui número 1285 de la localidad de Florencio Varela, pegadito a FM Radio Juventud. Los días domingo a las 19 horas. También allí puedes preguntar por actividades para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Te esperamos. Dios te bendice.